La Pampa tiene su propia serie documental sobre ambiente, organizada por la televisión, por supuesto va a ser transmitida por la televisión pública pampeana, Canal 3, y está filmada en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa. Quien va a estar a cargo de este documental es nada más y nada menos que Marcelo Viñas, biólogo y también documentalista, una persona experta para seguir y acompañar esta serie de cortos, de documentales sobre distintas temáticas. No lo voy a contar yo, lo va a contar el mismísimo Marcelo Viñas, que quiero que los invite y les cuente un poco de qué se trata esta charla, porque es lindo, ¿no? Es una cita que tenemos con el medio ambiente, como siempre nosotros repetimos. Hola Marcelo, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan, ¿cómo estás? Hola Paula, Gabriela, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, quiero que nos cuentes, Marcelo, un poco cómo surge esta idea de filmar este documental. Es una serie de 8 documentales de media hora y surgió a raíz de una convocatoria realizada por la Subsecretaría de Ambiente y la Secretaría General de la Gobernación, que querían armar una serie de documentales sobre temas ambientales. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles van a ser esos temas? Y los temas son los que fueron elegidos de alguna manera por consenso. Fuimos charlando, tirando ideas sobre cuáles serían los temas más importantes para la provincia. Y quedaron, te tiro los títulos de los documentales, son Suelos, La Nueva Agricultura, que es un documental sobre agroecología, Cambio Climático, Especies Amenazadas, Especies Exóticas Invasoras, Áreas Naturales Protegidas, Los Bañados del Atuel, o sea, Los Bañados Perdidos del Atuel, y Residuos Sólidos Urbanos. Esos son los 8 temas sobre los que estuve trabajando y que, bueno, configuran un cuerpo, digamos, de temas ambientales bajo un concepto que es el próximo paso. Es decir, cada documental tiene una primera parte de diagnóstico, digamos, donde se cuenta qué es lo que está pasando, y una segunda parte donde se empiezan a plantear alternativas diferentes para encarar esos problemas. Marcelo, ¿cómo fueron los días de rodaje teniendo en cuenta a la fauna, por ejemplo, y me imagino también el hecho de la pandemia? La pandemia no afectó demasiado porque las entrevistas que hicimos con científicos se pautaron siguiendo los protocolos, y después hubo mucho tiempo de rodaje en exteriores, o sea, con poca gente, así que eso no carecía una gran dificultad, digamos. Sí, no, la pandemia no fue un obstáculo importante, digamos, para la realización. Qué bueno, qué bueno. ¿Y con respecto a la fauna? Bueno, la fauna siempre tiene sus propias dificultades, ¿no? O sea, filmar fauna es una tarea bastante complicada, porque, digamos, tenés que tener planos, más o menos cercanos, las especies o los ejemplares tienen que estar haciendo un comportamiento más o menos natural. Así que tiene un montón de trabajo, o requiere un montón de trabajo en el campo, que por ahí uno no se lo imagina, pero realmente es mucho tiempo, ¿no? Y con equipos mínimos de personas, o una sola persona, para no... básicamente para que los ejemplares no se espanten, o no se asusten, estén más o menos tranquilos. ¿Qué fue lo que te dejó a vos grabar estos documentales? Mira, yo la verdad que me sentí muy cómodo, muy contento, con mucha libertad de trabajo. Tanto la Secretaría General de Gobierno como la Subsecretaría, Fabián Vittarelli, pusieron mucha confianza en lo que yo estaba haciendo, lo cual, por supuesto, estoy muy, muy agradecido. Y después, el trabajo fue realizado con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Porque yo sé que son temas que por ahí generan expectativas o molestan, porque mucha gente cree que defender el ambiente es oponerse a la producción o al progreso, ese tipo de cosas que solemos escuchar, que no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, cuando uno encara una producción sobre temas ambientales, tiene que tener muy en cuenta la argumentación, la bibliografía, el conocimiento científico que respalda las opiniones. Entonces demanda un trabajo de investigación profundo y muy cuidadoso, digamos. Uh-huh. Así que por ese lado yo me sentí muy cómodo y con una oportunidad única de hacer una serie de esta naturaleza, pensando siempre en el ciudadano, ¿no? En la gente que por ahí está con poca información y que por ahí da como por sabidas cosas que no lo son, y bueno, o no tiene ninguna idea de otras cosas. Entonces la idea era informar, generar conocimiento, y ese conocimiento hacerlo disponible para los ciudadanos de una manera clara, si se puede, entretenida, y que sea una herramienta que permita ayudarnos a tomar conciencia sobre la situación ambiental de La Pampa y de la Argentina en general. Vos sabés, Marcelo, que, bueno, ya debes estar al tanto, ¿no? Que hace un par de semanas nos enterábamos de un informe de la ONU donde hablaba de el clima, ¿no? Y uno de los temas que van a tocar en este documental del cambio climático y acelerado, ¿no? Que se estaba acelerando muchos problemas. ¿Cómo notaste vos, qué notaste vos cuando fuiste a filmar, más teniendo en cuenta que sos biólogo también? Bueno, no, la situación es cada día peor y va a seguir empeorando. En el caso del clima, no es la primera vez que el panel intergubernamental de cambio climático da alarmas, o sea, lo viene haciendo periódicamente, y bueno, eso se nota. O sea, el tema es que el cambio climático está empezando, el calentamiento global ya empezó hace mucho, y todos los efectos del cambio climático no se van a cortar de un día para otro, porque estamos hablando de sistemas muy complejos con una magnitud inimaginable y que van a durar décadas, ¿no? Por eso yo creo que el tema ambiental debería ser transversal a todas las políticas, a todas las acciones, y debería estar en todas las cuestiones que se tratan de manera cotidiana. Y por otro lado, aparte del cambio climático, hay otro elemento más que es, digamos, se puede ver en el informe que sacó el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos en 2019 sobre la crisis de extinción, ¿no? Y la pérdida de biodiversidad. Sí. Ese informe es tan grave como el de cambio climático, está al mismo nivel de profundidad en cuanto a los impactos sobre la sociedad humana, y también ese es un tema que, si el cambio climático está poco en la agenda, la pérdida de biodiversidad está prácticamente no existe, y la ciudadanía no lo comprende, no lo conoce. Por eso dos de los documentales, o tres, abarcan especies amenazadas, especies exóticas invasoras y áreas naturales protegidas, porque son temas que apuntan directamente a eso, básicamente. Pero yo creo que ambas cuestiones son muy vigentes para el que quiere verlas. Son perfectamente evidentes y lamentablemente la sociedad por ahí no las comprende o las minimiza o no las llega a percibir. Pero bueno, yo creo que la situación es grave y estamos en un punto de inflexión. Y bueno, no lo digo yo, lo dicen estos informes, ¿verdad? Así que me parece que tener la posibilidad de hablar de eso en una serie generada desde el Estado provincial es sumamente importante, porque no es una ONG la que produce esto, es el Estado el que está generando un discurso sobre este tipo de problemas que atañen a toda la ciudadanía y a varias generaciones por delante. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en políticas de corto plazo, en coyuntura, en la economía de un año a otro, de una cosecha a la siguiente, pero en realidad estos temas trascienden todo eso y nos están hablando de lo que va a pasar de acá a 3 generaciones, 4 o 5, y el panorama, digamos, es bastante oscuro. Por eso yo creo que ningún esfuerzo de comunicación que se haga en este sentido va a ser menor y va a estar redundante. Me parece que todo lo que se pueda decir debe ser dicho, que hay que realmente machacar con todo esto, como nos machacan con las publicidades de pesticidas todas las mañanas, ¿viste? Sí, tal cual, tal cual. Marcelo, ¿hay algún registro de otro tipo de documentales que hayan expuesto estos temas anteriormente aquí en la provincia? Mira, la verdad es que no te sabría decir. No lo sé. Te mentiría si te digo. Pero de todas maneras, esta serie que han grabado definitivamente sirve muchísimo para poder pasar en toda la Argentina, olvídate. Sí, aparte, digamos, lo novedoso es que tiene, sale también, aparte de salir como 8 programas de media hora, en un formato web doc, que próximamente ya va a estar disponible. Es un soporte web que usa los documentales como un esqueleto sobre el cual desarrollar o desplegar otra información adicional, recursos, entrevistas, documentos, resúmenes escritos, incluso una guía para el uso del aula de cada documental, que es un formato poco usual en Argentina y que, bueno, permite tomar el tema bien como de una manera conceptual y con mucha profundidad. Así que eso es un plus de todo el proyecto, que por ahora no se puede ver, pero que en breve va a estar disponible para todos los pampeanos y todos los argentinos. Marcelo, ¿cuándo se transmite el primer capítulo, el primer documental de esta serie? Mañana se emite el primero a las 21 horas por la Televisión Pública Pampeana, y a partir de ahí todos los martes hasta completar los 8 martes, y después creo que se va a volver a repetir. Ese es el plan por ahora. Y lo que sale mañana es un programa armado en base al documental, es decir, se usa el documental para se proyecta el documental y después se invitan a algunos especialistas al piso y se sigue hablando un poco más sobre el tema. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Excelente serie, el poder, la que han filmado, y esto de poder un poquito más conectarnos y de vernos después de cada documental una charla. Nosotros siempre decimos desde este segmento que nos debemos una charla sobre cuál es el rol que cada uno de nosotros como seres humanos estamos haciendo para cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Sí, esa es una parte de la responsabilidad que por supuesto existe y que requiere que cada persona tome conciencia, conozca el tema y se comprometa. Y por otro lado, tenemos también una responsabilidad hacia el futuro como votantes, como electores, y tenemos, y como ciudadanos, tenemos que empezar a exigir a los funcionarios, a los dirigentes de todo tipo de organizaciones civiles, no solo el gobierno, porque siempre uno le echa la culpa al gobierno, y en este caso es el gobierno el que está dando señales de estar a la altura o de querer ponerse a la altura de la situación. Pero yo le pediría lo mismo a las sociedades rurales, a la Federación Agraria, a CARVAP, a la Asociación de Cazadores, a los clubes, a los sindicatos, a los gremios docentes, es decir, a todos. Parece que no, ya pasó el tiempo en el que nos sentamos cómodamente a esperar que las cosas no lleguen, y tenemos que empezar a pedir como ciudadanos un futuro digno, no solo sano ambientalmente en el lugar en el que vivimos, en la ciudad, sino sano en todo el ambiente que nos alimenta, nos da oxígeno, nos genera agua potable, limpia nuestra basura y nos da espacio para esparcirnos y mantiene toda la biodiversidad que permite que la sociedad humana se sostenga. Entonces, creo que están esas dos responsabilidades, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, y que ambas deben empezar a ejercerse como derechos. Y bueno, yo espero que estos documentales aporten un poquito a eso, nada más. Si un documental no hace un cambio, pero sí por ahí genera información que permite ayudar a hacer un cambio. Así que, bueno, esa es un poco la idea. Marcelo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Así que, bueno, muy, muy agradecido. Abrazo grande.